cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, aquí en las noches de Radio Esperantia.com. Como siempre, te damos la bienvenida, el cordial saludo desde la realización y presentación. Te manda el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra. Y nada, que estamos aquí pues para cumplimentar esta hora que tenemos por delante. Y espero y deseo que la disfrutes con toda la selección musical que te hemos preparado para esta noche. Ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos y que pues puedes hacerlo a través de pues los directos que encontrarás, cuyos reproductores de los directos encontrarás en Radio Esperantia. .com, maratonpodcast.com y esperantia.com, que están ahí fijos. También, si lo deseas, a través de las emisoras, unas 25 aproximadamente que emiten nuestra señal, la difunden a toda su audiencia, y que si estás en el ámbito de cobertura, pues de ellas puedes sintonizarlas pues con una emisora de FM normal. También, si lo deseas, en los directos, si tienes una tablet, iPhone, smartphone, etcétera, nos puedes escuchar en cualquier momento. Si tienes la precaución de haberte descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente con poner el buscador que te saldrá radioesperantia.com, lo escuchas a la perfección. Y ya nos quedan los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, confusión, podcast, y ahí te encontrarás todos uno tras otro. O si lo deseas, en esperantia.com, y así no te complicas tanto la vida. Y bueno, si pones la etiqueta confusión, pues te cuentas uno detrás de otro. Si no, pues hay otro tipo de contenidos, porque es el blog que habitualmente utilizamos, un blog personal. Pues nada, comenzamos, y hace unos días venimos presentándote a esta banda, es belga, suena de miedo. Y me han sorprendido, de verdad, hacen una música pues muy cercana al... estarían entre smooth jazz, nu jazz, acid jazz, absinthe minded, creo que se pronuncian. Y suenan así de bien. Sin perder un instante, comenzamos. Café latte. Mi francés no es muy bueno, ellos son belgas, por eso es francés, pero me da que es café con leche. Bienvenidos, aquí comienza Confusión, Absinthe Minded. Na na na na. electrónica muy bien hecha desde Bélgica, Absinthe Minder, café latte, o sea, café con leche. De este disco que llevamos ya unos días proponiéndote su contenido. Es una delicia. Sweetheart, Sweetheart Love, de los belgas Absinthe Minder, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. También nuevo disco para el guitarrista neoyorquino Brian Turkin. Esto se llama Freeway Jam. Una delicia de disco también de este fantástico músico que empezó en el rock duro y fue pues hacia el jazz, smooth. Y esto es lo que toca ahora. Que se llama Classic Radio Hits, la música del neoyorquino guitarrista Brian Turkin. Freeway Jam, lo que está escuchando y que se incluye en este álbum que presenta este 2016, un álbum que tiene verdaderas maravillas. Me ha encantado de verdad Brian Turkin. Y seguimos en Nueva York, Greg Kiourakis, que es como se pronuncia el nombre de este teclista norteamericano. Blue Touch, fíjate qué delicia. Thank you. es el tema que da título al disco que editaba el año 98 el teclista neoyorquino Greg Kourakis. El toque azul, Blue Touch. Y seguimos, me ha llegado un disco que es una delicia, que contiene un montón de versiones y seguramente pues esta que escucharemos ahora te suena porque la popularizó hace ya pues unos cuantos años, creo que en el 90, en su álbum de debut de Affection, Lisa Stanfield. Pero en este caso son de la Cream, The Real Thing. Fíjate qué versión más bien hecha. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. There's no use holding back desire. We've burned our fingers, now let's jump into the flames. Never mind the stars in the sky. Never mind the when or the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the rain and the storm. We keep each other warm. We got something stronger than strong. This is the real thing. Gonna walk out hand in hand, so let them criticize us, they don't understand. We got nothing to hide, it's just love. I've had enough of shy, so let's go out and show them what we have inside. There's no use holding back desire. We've burned our fingers, now let's jump into the fire. Never mind the stars in the sky. Never mind the weather, oh, the wind. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the rain and the storm. We keep each other warm. We got something stronger than strong. This is the real thing. Never mind the stars in the sky. Never, never mind. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the stars in the sky. Cause I've got that feeling that's higher than high. Que se llama Cook and Jazz, una delicia, más de 30 temas, dos versiones jazz de clásicos. Seguramente recuerdas este The Real Thing del álbum Affection del 90 de Lisa Stanfield, creo que fue su álbum de debut. The Real Thing, una delicia. Pues seguimos aquí en Confusión, radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando junto a ti. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Yeah. Este nuevo disco Ligaos y el legado de el trompetista de Carolina del Norte, Tom Brown. De hecho, pues es profesor en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, profesor de trompeta. Live con la vocalista Joyce San Mateo, que aunque ya está ayudita, pues colabora, pues también la gira que está haciendo. Un día de estos me parece que actúa, no sé si es hoy o mañana, actúa en Ohio. Tom Brown presentando este disco con la vocalista Joyce San Mateo, un gran trompetista, de verdad. Un músico que nos encanta. Y quizás es su tema más conocido a comienzos de los finales de los 80, aproximadamente principio, mediados. El Funkin' from Jamaica. Quizá el tema más conocido. A mí no es el que más me gusta de él, pero bueno, es lo que ocurre, que se populariza un tema de una banda, de un músico, y es lo que queda de él. Pero bueno, curiosamente a mí, pues las canciones son muy conocidas de banda, grupos, solistas, no coinciden exactamente con las que más me gustan de ellos. Pero bueno, son cuestiones de gusto, ya dice el refrán, que sobre gustos no hay nada escrito. Esto se llama Live, Tom Brown con O'Brownie. Lo he visto escrito de las dos formas, con la vocalista Joyce San Mateo, su álbum Legacy. Pues seguimos, esto es Confusión, y nos vamos con una saxofonista alemana, aunque es de origen corso. Angela Pucci, The Captain's Return. La vuelta del capitán. We'll be right back. Un gran tema de su primer álbum, que además nos sorprendió. Ella es alemana, vive en Alemania, aunque es de origen corso, como Napoleón de Córcega. Angela Pucci, saxofonista de Captain's Return. Tema que también encontramos en este discazo. Cook and Jazz, una delicia, de verdad. Hay como 30 temas apoteósicos, de verdad. Pues seguimos, nos vamos con Lounge Groove Avenue. Esto se llama Late in the Night. Sigues con nosotros, esto es Confusión en RadioEsperantia.com. Como cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en las Islas Canarias. Música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. sido un viaje largo y duro. Es la japonesa Naoki Kenji, un tema cantado en castellano, como ves, en español. Dentro del chill out, smooth, down tempo, tu momento, lo que escuchas. Música muy, muy bien hecha. Ya te digo que este tipo de música a mí, pues, me gusta. Pero hay cositas que... que hay que ponerlas en cuarentena, ¿sabes? Porque se hacen como muy empalagosas. Pero bueno, hay cosas muy, muy bien hechas dentro del chill out. Naoki Kenji, lo que escuchas, tu momento, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y en este momento, precisamente, pues te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida a acabar de sintonizarnos, si ves un ratito con nosotros o si ya estás escuchando directamente el podcast correspondiente al programa de este martes. Seguimos. Se llaman Soul Lounge. Skin, caramel complexion, lips, chocolate brown, yeah. Would you get her for me? Let me stuff it, fill it up with this black and sea moss. Definitely. Continuously, I get high like the cars, I watch the city. Huff till we go by like my man Stevie. Till the whites of her eyes are blush, short, glossy, Then we fall fast asleep. When we wake, we can pick up where we L-E-F-T-C. I don't mind if you're gone. If you're with that lips on. So I can be like Uncle Jackson and enjoy myself, cause all I wanna do is make it to the mill. I wish you roll in the sheets and let me spoil you, then tell ya. What we gonna do when the hell is gone? When should we just pull some more? Should what we get to pull some more? Or maybe I should just take maybe you home I and make a deal for you from home. Back the door. Yeah. What we gonna do when the hell is gone? Should we just pull some more? Should we just pull some more? Or maybe I should just take you home and make you feel for me like a love don't. It was evident that you was a ten and we did it. You rolled it, I lit and we hit it. Instantly you affected my state of being. The cloud 99. Can tell that the heart drove. Got you. And by the way your eyes was high post. Got you. The Lord knows if we would have rolled another stone, then you would have been holding on like ambo. See you knew that you laced it. Yes indeed. Cause I could tell when I tasted it. Yes indeed. Got me breaking the sex, feeling like something's crawling all over my neck. You got me. Yes indeed. You got this type of effect on me, and it seems that I've been feeling for you. You've been feeling for me. For the high that we bore me. Tell me why. What we gonna do when the hell is gone? What we gonna do? Blow some more, so we can blow some more. Or maybe I should just take you home and make you feel for me like a love joy. What we gonna do when the hell is gone? So we can blow some more, so we can blow some more. Or maybe I should just take you home and make you feel for me like a love joy. También son neoyorquinos, se llaman Soul Lounge. El Easy Go, lo que escuchas, esto más bien sería Acid Jazz, más que Lounge. El álbum del 2004 que escuchas se llama Home. Y creo que tiene en 2008 un segundo álbum también genial como este. Soul Lounge, deliciosa esta música. Pues seguimos en Estados Unidos y nos vamos con un discazo de Katy B. Esto se llama Honey, el disco completo y el tema. Katy B con Kyle Tranada. Every word was gentle, had me down to play your game. Down to give my soul so gladly. What is on your mind? Now you've got me here. Make your move. Please don't take your time. Please don't take your time. All that talk is now time to is all for true, only cause you keep respecting everything I do. But to keep it real, I'm ready for you. Take me to that stay so heady. What is on your mind? Now you got me here, make your move. Please don't take your time. Talk is now time to prove, darling, just lean in. I am sure you'll want to taste this honey on my skin. I'm sure you won't want to waste it. Taste it, baby. Taste it, baby. Oh, taste it, baby. Taste it, baby. Oh, kiss it, baby. Kiss it, baby. Oh, kiss it, baby. Kiss it, baby. Oh, waiting for your kiss. Red vine slips. I bought this color for you on my lunch today. I heard her say, go, he'd be crazy not to. Maybe you're too shy. I wonder why the air feels so suspended. I move closer in, let this begin, or we will sure regret it. What is on your mind? What is on your mind? Now you got me here, make your move. Please don't take your time. It's now time to prove, darling, just lean in. I am sure you'll want to taste this honey on my skin. I'm sure. Un disco que suena muy bien, Katie V. Honey, se llama genéricamente igual que este tema, y lo firma KTV con Kai Tran Adak. Una delicia. Pues seguimos, que bueno, sin darme cuenta, pues fíjate, estamos a 19 minutos del final. Hay que ver cómo pues, se me pasa el tiempo en el programa, ¿eh? Eso creo que es buena señal. Ya lo estoy pasando muy bien, espero que a ti te ocurra lo mismo. Escuchándolo, vamos a ver qué nos cuenta Al Jarreau. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. We'll be right back. tema es una versión de Candy del álbum Machismo de Camille, la banda de Larry Blackmon. Debo escuchar otro tema luego. Bueno, me apetecía escuchar este que es muy cortito, 1:07 solamente. Y no suena nada mal, es como la introducción de este pedazo de guitarrista italiano que presenta un discazo, Claudio Tuma. Fíjate qué bien suena y ahí prácticamente pues haciendo planes para la despedida. Smooth Remembering. Este disco del italiano Claudio Tuma, además tiene un título bastante curioso, El Mood del Zurdo, sería Left-Handed Mood. Smooth Remembering, lo que escuchas. Qué sonidito, de verdad. Hay días que te llegan discos, las casas discográficas, tú, afortunadamente, por lo normal, dan un montonazo de música. Y no deja de sorprenderme, y fíjate que podría decir, pues mira, más de lo mismo, más de... pero no, hay discos que todavía me sorprenden, además de forma muy muy grata, con música fantástica, de verdad. Claudio Tuma, un guitarrista, que no le perderemos la pista porque tiene un sonido fantástico en este discazo. Left-Handed Move. Bueno, vamos, cambiemos de continente, Estados Unidos. En el Cerrito Valle, allá en California, con Fangxian, que llevan pues desde el instituto, llevan juntos y ya son todos abuelos. Los últimos trabajos, Smart and Love, fíjate qué sonido más fantástico. Ain't no question, baby, satisfaction, darling, is the only thing that's on my mind. More than money, honey, more than sunshine, babe, ever found in any month of July. I've been shaking up before, walking through that swinging door, but love seems only too kind to provide. Now I'm on the other side, look into those precious eyes. More than love, more than love. Just let me back and let me prove it. More than do to you. Love and love. Case in point now, babe. All my life I've wanted for this precious moment to arrive. My emotions, honey, soul and body, darling, all I had is truly on the line. All my friends say caution, babe. They don't feel my passion, honey. It's flowing through my mind and in my heart. All for one and one for love. It's more than silver, more than gold. More than love, more than love. Disco que te presentábamos pues hace un año exactamente cuando lo editaban. Una delicia desde hace la tira de años, desde que estaba en el instituto. Están tocando juntos nuestra banda fantástica con Fang Sham, los californianos, que presentan pues en 2015 nuevo material. Bueno, vamos con Camillo, el tema que te quería poner, que se incluye en el mismo álbum Machismo que el Honey que escuchabas antes, la versión del Candy, tan famosa, esta banda también neoyorquina. Y con él, pues con este tema, te emplazaremos para el programa de mañana miércoles. Es Miles Davis, la trompeta que escuchas, una colaboración que hizo con los neoyorquinos, Camillo, In the Night. Y que suena así de bien en confusión. All right. la banda de Larry Blackmon, neoyorquinos. La historia de Larry Blackmon es bastante curiosa porque él trabajaba en la planta de caballeros de unos grandes almacenes y además lo ves ahora con la pinta y dice cómo pudieron darle curro a este tío. Que además es como, ¿sabes? Los centuriones romanos con el casco, el penacho ese que tenían, pues Larry Blackmon va igual pero sin el casco, o sea, tiene el penacho pero no lleva casco. Un pelo bastante curioso, un estilo. La colaboración que hicieron con Miles Davis en el álbum del 87, Machismo, así tal como suena, no es Machism, sino Machismo, en castellano, en español. Este trío genial, Camio. No tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana, ya sabes, mismo lugar, misma hora, radioesperantia.com. Si decides ya descargarte el podcast, lo tienes en radioesperantia.com, menú programas, desplegando música, despliegas confusión, pinchas en podcast o directamente en esperantia.com. Recibo el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Y nada, que nos vemos mañana a ser moderadamente felices. Nos quedamos con los holandeses de Yes Invaders, que tienen nuevo material y además que suena de lujo. Higher on Fire. Bye bye. Hasta mañana. Pleasure, baby.